con esta canción no bastaría para hablar de tus bondades, mi Señor. Tú me has dado lo que yo no merecía. Tu misericordia vino y me alcanzó. Y es que tú no hiciste preguntas, solamente me miraste con ternura y compasión. Y aquí estoy para darte las gracias, porque no me condenaste por amarme como soy. Tú eres más que la vida, tú eres paz al alma herida. Más que un amigo, me has trazado el camino. Eres todo y siempre serás. No hay palabras que definan lo que siente mi alma cuando pienso en tu verdad. Vestido de gloria, y en la mesa has preparado un espacio para mí. Y es que tú me tendiste tu mano, me pusiste sobre roca, te llevaste mi tristeza, Dios. Tú eres más que la vida, tú eres paz al alma herida. Toda mi verdad, tú eres pan al hambriento, eres agua en el desierto, luz que ilumina mi andar. Eres más que un amigo, me has trazado el camino, eres todo y siempre serás. Palabras que definan lo que siente mi alma cuando pienso en tu verdad. Tú eres más que un amigo, me has trazado el camino, eres todo y siempre serás. No hay palabras que definan lo que siente mi alma cuando pienso en tu verdad.